Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos adentramos en La sociedad del cansancio de Byung-Chul Han, un libro que ha generado olas. Explora cómo la sociedad moderna está cambiando, pasando de una basada en la disciplina a una obsesionada con el logro, lo que lleva, según Han, a nuevas formas de agotamiento y enfermedades mentales. Para analizar esto tenemos dos perspectivas, digamos, contrastantes. Por un lado, alguien que encontró el libro fascinante. Es un libro brillante. Han realmente da en el clavo con el malestar actual. Y por otro, alguien un poco más escéptico. Otro filósofo alemán diciéndonos que estamos condenados. ¡Qué original! Bueno, empecemos con la reinterpretación de Rand del mito de Prometeo, que vincula a la autoexplotación del trabajador moderno. ¿Qué les parece? La analogía es potentísima. Prometeo encadenado con el águila devorando su hígado. Refleja al trabajador actual atrapado en un ciclo de trabajo sin fin, ¿no? En serio, Prometeo. No se supone que esto es un análisis sociológico del siglo XXI. A este paso vamos a terminar hablando de sirenas y minotauros. Dejando la mitología a un lado, Han argumenta que hemos pasado de una sociedad disciplinaria, basada en la negatividad de la prohibición, a una sociedad de rendimiento impulsada por la positividad del poder hacer. Es decir, antes la sociedad te decía, no puedes, y ahora te grita, tú puedes con todo. Exacto. Y esa presión por lograr, por optimizar, se vuelve insoportable. Es como si la sociedad ahora te obligara a ser feliz y exitoso. Y cualquier fallo es tu culpa. Un momento. Es tan terrible poder hacer más, tener más opciones. Prefieren la época de las fábricas y las cárceles. No me suena muy atractivo. Claro, pero lo que Han plantea es que esta positividad constante puede ser una forma de violencia. Una violencia de la positividad. Es decir, que esta presión constante por el logro y la sobreabundancia de información y estímulos nos lleva a un colapso. Exactamente. ¿Y esto se ve reflejado en el aumento de enfermedades como la depresión, el TDAH o el síndrome de burnout? ¿Son como grietas en el sistema de nuestra propia capacidad de funcionar bajo tanta presión? Ah, claro. La culpa es de la sociedad. Como si antes nadie se deprimiera ni se agotara. ¡Qué conveniente! Entiendo tu punto. Pero no se trata de negar que siempre han existido desafíos, sino de ver cómo las dinámicas de la sociedad actual pueden intensificarlos. Para ilustrar este cambio, Han analiza a Bartleby, el escribiente de Melville. Bartleby, con su pasiva resistencia, encarna esa transición de la sociedad disciplinaria a la de rendimiento. Se niega a participar en el sistema, a ser un engranaje más de la productividad. Es como si dijera, no quiero jugar a este juego. A mí me parece que Bartleby era simplemente un vago, un adelantado a su tiempo, el primer millennial. Ah, fue ese ser. Pero volviendo a Han, él también habla de la pérdida del aburrimiento profundo y la vida contemplativa en la sociedad actual. Argumenta que la actividad constante nos impide ser creativos y pensar profundamente. Es como si estuviéramos siempre corriendo, pero sin saber a dónde vamos. Totalmente de acuerdo. Necesitamos recuperar la capacidad de simplemente ser, de contemplar, de desconectarnos del ruido constante. Vivimos en un estado de hiperactividad que no nos deja respirar. Desconectar. En la era de la información instantánea. Imposible. La gente está demasiado ocupada logrando cosas como para aburrirse. El aburrimiento es un lujo que ya no podemos permitirnos. Aquí es donde entra Peter Handke con su ensayo sobre el cansancio, que ofrece una visión alternativa a la de Han. Es como si nos dijera, está bien estar cansado, de hecho el cansancio puede ser una fuente de energía. Exacto. Handke ve el cansancio como una fuente de rejuvenecimiento, una forma de conectar con el mundo de una manera más profunda. Es un cansancio que te vacía de la obsesión por hacer y te abre a nuevas posibilidades. Esperen. Handke es escritor quesero. Bueno, dejando de lado sus otras ideas, están diciendo que hay que estar cansado para conectar con el mundo. ¿No es eso un poco contradictorio? Sus ideas sobre el cansancio son interesantes. Handke habla de un cansancio fundamental que nos permite liberarnos del ego, de esa necesidad de probarnos constantemente y abrirnos a una experiencia más auténtica. ¿Saben qué? Por primera vez en esta conversación empiezo a estar de acuerdo. A veces siento que este ritmo frenético me agota. Es como si nunca pudiera parar, como si siempre tuviera que estar haciendo algo productivo. ¿Ves? Todos necesitamos un poco de ese cansancio fundamental para recuperar el equilibrio. Es como volver a conectar con nuestro ritmo natural, con lo que realmente somos. Justo cuando la cosa se pone interesante. ¿Qué ha pasado? Se fue la luz. Nos hemos quedado oscuras. Parece que tenemos un corte de energía. Increíble. Nunca me había pasado esto durante una grabación. ¿Saben? Dejando de lado la incomodidad, hay algo extrañamente relajante en este silencio repentino. Es como si todo se hubiera detenido de golpe. Es cierto. Es una sensación curiosa, ¿verdad? Como si de repente tuviéramos permiso para simplemente ser. Es como si la vida nos obligara a experimentar ese cansancio fundamental del que hablaba Handke. Una pausa impuesta a un silencio que nos invita a reflexionar. Quizás este sea un buen momento para pensar en la necesidad de un equilibrio entre la actividad y el descanso, entre la productividad y la contemplación. En un mundo que nos empuja a estar siempre encendidos, tal vez necesitamos aprender a apagar el interruptor de vez en cuando. La verdad es que sí, es una sensación agradable. Es como si por un momento pudiéramos dejar de pensar en todas las cosas que tenemos que hacer, en todas las expectativas que pesan sobre nosotros. Es liberador. Y justo ahí, en esa liberación, es donde podemos empezar a ver las cosas con más claridad. Han habla de la violencia neuronal que genera esta sociedad del cansancio, una violencia que no proviene de agentes externos, sino de la propia lógica del sistema. Es una violencia autoinfligida, podríamos decir. Violencia neuronal. ¿Te refieres a que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos con tanta actividad, que nos estamos volviendo locos por nuestra propia culpa? En cierto modo, sí, piensa en el auge de los nootrópicos, de las pastillas para mejorar el rendimiento cognitivo. Es una muestra de cómo buscamos aumentar nuestra productividad a cualquier precio, incluso a costa de nuestra propia salud mental. Es como si estuviéramos dopándonos para poder seguir el ritmo frenético de la sociedad. No sé, me parece un poco exagerado. ¿De verdad crees que todos estamos tomando pastillas para ser más productivos? Yo no conozco a nadie que lo haga. No se trata solo de sustancias químicas. El dopaje es una metáfora de cómo la sociedad nos empuja a funcionar como máquinas, a buscar la máxima eficiencia sin importar el costo. Y en ese contexto, Bartleby, con su "preferiría no hacerlo", se convierte en un símbolo de resistencia, se niega a ser absorbido por esa lógica de la productividad. Es como si dijera, no voy a jugar este juego, no voy a sacrificar mi bienestar por ser un engranaje más de la máquina. Es interesante esa imagen de Bartleby como un rebelde, como alguien que se atreve a decir no al sistema. Y me pregunto, ¿es posible esa resistencia individual en un mundo tan globalizado, tan interconectado? ¿O estamos condenados a ser esclavos de la productividad? Es una pregunta difícil, por un lado. Creo que es importante que cada uno de nosotros intente establecer sus propios límites, que busque su propio espacio de libertad dentro de este sistema. Pero también creo que necesitamos un cambio más profundo, un cambio a nivel social, para que la productividad no sea el único valor que se imponga. Un cambio social. ¿Y quién va a liderar ese cambio? Los filósofos. Los artistas, los cansados. No se trata de encontrar un líder, sino de que cada uno de nosotros tome conciencia de la situación y actúe en consecuencia. Ann nos invita a recuperar la vida contemplativa, ese espacio para la reflexión, para la creatividad, para simplemente ser que hemos perdido en esta vorágine de actividad. Y Hanke, con su visión del cansancio fundamental, nos ofrece una vía para acceder a esa dimensión. Nos dice que el cansancio no es un enemigo, sino un aliado, que puede ser una fuente de energía, de creatividad, de conexión con nosotros mismos y con el mundo. La verdad es que me está empezando a gustar. Hanke, me gusta la idea de que el cansancio pueda ser algo positivo, una oportunidad para reflexionar y reconectar. Exacto, se trata de encontrar un equilibrio entre la acción y la contemplación, entre la productividad y el reposo. De encontrar un ritmo de vida que nos permita ser nosotros mismos, sin presiones, sin exigencias, sin la necesidad de estar siempre produciendo algo. Y justo cuando empezamos a explorar esta idea del cansancio fundamental, vuelve la luz. Uf, por fin. Ya empezaba a extrañar la electricidad, aunque debo admitir que el silencio y la oscuridad tenían su encanto. Sí, la verdad es que ha sido una experiencia reveladora. Quizás deberíamos apagar la luz más a menudo. Ajá, quizás tengas razón, pero volviendo a Han y a Hanke, creo que la clave está en encontrar ese equilibrio del que hablamos, ese punto justo entre la actividad y el reposo, entre la luz y la sombra. Es interesante cómo esta experiencia nos ha llevado a conectar con las ideas de Han y Hanke de una manera más tangible y retomando el hilo de la conversación. Ann contrapone la vida activa a la vida contemplativa. Exacto. Henrik toma el concepto de Hannah Arendt, que argumentaba que la sociedad moderna nos reduce a meros animales laborantes, despojándonos de nuestra capacidad de acción real, de crear, de participar en la construcción del mundo. Entonces, trabajar nos convierte en animales. ¿Es eso lo que está diciendo? Suena un poco despectivo hacia aquellos que trabajan duro para ganarse la vida. No se trata de menospreciar el trabajo. Lo que Ann plantea es que la hiperactividad constante, la obsesión por el rendimiento, nos lleva a un estado de agotamiento que paradójicamente nos vuelve pasivos e incapaces de generar un cambio real. Nos convertimos en engranajes de un sistema que nos consume. Es como si estuviéramos corriendo en una rueda de hámster. Nos movemos sin cesar, pero no avanzamos realmente hacia ningún lugar. Perdemos la capacidad de cuestionar, de reflexionar, de construir algo realmente significativo. Y aquí es donde entra la vida contemplativa, ese espacio para la reflexión, para la creatividad, para simplemente ser que Ann nos invita a recuperar. Ya, pero ¿cómo se supone que vamos a encontrar tiempo para la contemplación en un mundo que nos exige estar siempre activos, siempre conectados? Parece un lujo reservado para unos pocos privilegiados. Quizá Hanke, con su visión del cansancio fundamental, nos da una pista. No se trata de escapar del mundo, sino de cambiar nuestra forma de relacionarnos con él. Exacto. El cansancio fundamental no es un estado de agotamiento, sino de liberación. Nos permite soltar las ataduras del ego, la obsesión por el rendimiento, y abrirnos a una experiencia más profunda y auténtica. Es como si ese cansancio, en lugar de debilitarnos, nos diera la fuerza para conectar con lo esencial, nos permite ver el mundo con nuevos ojos, apreciar la belleza en las cosas simples, encontrar la paz en el silencio. Y en esa conexión con lo esencial, quizás podamos encontrar la fuerza para construir una sociedad más humana, más justa, más equilibrada. No sé si llegaremos a tanto, pero al menos esta conversación y este apagón inesperado me dan una nueva perspectiva. Quizás Hanke no estaban tan equivocados después de todo. Y con esa reflexión damos por concluida nuestra inmersión en la sociedad del cansancio de Byung-Chul Han. Esperamos que este debate les haya brindado nuevas perspectivas sobre los desafíos que enfrentamos en la sociedad actual y sobre las posibles vías para recuperar un equilibrio vital. Los invitamos a seguir explorando las ideas de Han y de Hakan-ke y a reflexionar sobre cómo podemos construir una sociedad más humana, más justa y, por qué no, más descansada. Hasta la próxima.